de haberla hecho sufrir. Yo cambié por llanto su sonrisa. Espero que vuelva a pedirle me perdone para hacerla feliz. Una oración siempre haré por tu vida. Rezaré sin sentir que encontraste en tu sueño. Cantaré las canciones que el alma me pida para ser esa brisa que roza tu cuerpo. Aunque esté lejos en la hora de tu alma, llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores. En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha, mientras yo solo sueño en hacerte canciones. Iré hasta el cielo a buscar un arpa y un ángel noble que cante para ti. Todo eso haré porque no te vayas, pero regresa, regresa junto a mí. Una oración siempre haré por tu vida. Rezaré hasta saber que encontraste tu sueño. Cantaré las canciones que el alma me pida para ser esa brisa que roza tu cuerpo. Triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Rigoberto Barón y Julio César Gálvez en la ciudad de los parques. Somos la fuerza que rompe las barreras del espectáculo con creatividad propia. La Mosca, 100% original. Valle del Mar, Geo García, Yuri Cerda, en la Sultana del Valle.

entregarse a otro hombre. Que eso ha sido muy duro, que casi no responde. Pero tenía que hacerlo porque yo no le daba todo el amor. Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión. Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión. Ya no hay quien me lastime.